Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y la hambruna en el norte de Gaza ya está en todo lo que da, en toda la regla, advierte un alto funcionario de la ONU, nota de la prensa asociada para Los Angeles Times. Un alto funcionario de la ONU advirtió que el norte de Gaza, muy afectado, se encontraba ahora en una hambruna en toda la extensión de la palabra, dice, hambruna en toda la regla. Después de más de 6 meses de guerra y las severas restricciones israelíes a las entregas de alimentos al territorio palestino, Cindy McCain, directora de Estados Unidos, del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, se convirtió hasta el momento en la funcionaria internacional más destacada en declarar que los civiles atrapados en la parte más aislada de Gaza están al borde de la hambruna. Dice, es horror, dice McCain al programa Meet the Press de la NBC. En una entrevista transmitida el domingo, dijo, hay hambruna, una hambruna en toda extensión en el norte y se está desplazando hacia el sur. Dijo que un alto al fuego y un flujo mucho mayor de ayuda a través de rutas terrestres y marítimas es esencial para enfrentar la creciente catástrofe humanitaria en Gaza, hogar de 2.3 millones de personas. Y bueno, no hubo comentarios inmediatos de Israel, que controla la entrada a Gaza y que dice que está comenzando a permitir la entrada de más alimentos. Más de 34 mil palestinos han muerto en los bombardeos y ataques terrestres. Los ataques israelíes a primera hora del sábado contra Gaza mataron al menos a 6 personas el sábado. También se recuperaron 3 cadáveres de entre los escombros de un edificio en Rafah y se trasladaron al hospital de Abu Yousef al-Nahyar, un ataque en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, mató a 3 personas, dijeron funcionarios del hotel. Y el sábado una delegación del grupo militante palestino Hamas estuvo en el Cairo, mientras los medios estatales egipcios informaban de progresos notables, dijeron, en las conversaciones de alto al fuego en Israel, aunque un funcionario israelí minimizó las perspectivas de un fin total de la guerra en Gaza. Los mediadores egipcios y estadounidenses se han informado de signos de compromisos en los últimos días, pero las posibilidades de un acuerdo de alto al fuego siguen enredadas con la cuestión clave de si Israel aceptará el fin de la guerra sin alcanzar su objetivo declarado de destruir a Hamás. El periódico estatal egipcio Al Qaeda dijo el sábado que se había alcanzado un consenso sobre muchos de los puntos en disputa, pero no dio más detalles, y Hamás ha pedido el fin total de la guerra y la retirada de todas las fuerzas israelíes de Gaza. Un alto funcionario israelí que habló bajo condición de anonimato, minimizó las perspectivas de un fin total de la guerra. El funcionario dijo que Israel estaba comprometido con la invasión de Rafah y que no aceptará bajo ninguna circunstancia poner fin a la guerra como parte de un acuerdo para liberar a los rehenes. La propuesta que los mediadores egipcios habían presentado a Hamás establece un proceso de 3 etapas que traería un alto al fuego inmediato de 6 semanas y una liberación parcial de los rehenes israelíes e incluiría algún tipo de retirada de Israel. La etapa inicial tendría una duración de 40 días y Hamás comenzaría por liberar a mujeres civiles rehenes a cambio de prisioneros palestinos retenidos por Israel. Nota de Los Angeles Times. Israel ha informado a Estados Unidos sobre su plan para Rafah. Los funcionarios de la Casa Blanca sostienen que una operación de este tipo pondría en riesgo a demasiados civiles palestinos. Nota de la prensa asociada para Los Angeles Times. Israel ha informado a los funcionarios de la administración Biden sobre un plan para evacuar a civiles palestinos antes de una posible operación en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, destinada a erradicar, dicen, a los militantes de Hamás, según funcionarios estadounidenses familiarizados con las conversaciones. Los funcionarios que no estaban autorizados a hacer comentarios públicos y solicitaron el anonimato para hablar, dijeron que el plan detallado por los israelíes no cambiaba la opinión de la administración estadounidense de que seguir adelante con ataques a gran escala en Rafah pondría en peligro a civiles palestinos y empeoraría una crisis humanitaria que va de mal en peor. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha prometido llevar a cabo una operación militar en Rafah a pesar de las advertencias de Biden y otros funcionarios occidentales. La administración Biden ha dicho que podría haber consecuencias para Israel si avanza sin un plan creíble para salvaguardar a los civiles. Alrededor de 1.5 millones de palestinos se han refugiado en Rafah, mientras la franja de Gaza ha sido devastada. Los ataques aéreos y terrestres de Israel han matado a más de 34 mil personas y la Agencia de Ayuda Humanitaria de las Naciones Unidas ha dicho que cientos de miles de personas estarían en riesgo inminente de muerte en un ataque a Rafah. La ciudad fronteriza es un punto de entrada fundamental también para ayuda humanitaria. Y los funcionarios agregaron que el plan de evacuación que los israelíes informaron no estaba finalizado y ambas partes acordaron seguir discutiendo el asunto. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo a los periodistas que el viernes que los israelíes no han revelado a la Casa Blanca ningún plan integral para una posible operación en Rafah. Sin embargo, la operación ha sido discutida durante llamadas recientes entre Biden y Netanyahu, así como durante recientes conversaciones virtuales con altos funcionarios de seguridad nacional israelíes y estadounidenses. Y Jean-Pierre se dijo: queremos asegurarnos de que estas conversaciones continúen porque es importante proteger esas vidas palestinas, dijo, esas vidas inocentes. Israel ordenó el cierre de Al Jazeera en el país, una medida que la red de noticias con sede en Qatar calificó de acto criminal. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo en una publicación en X, el gobierno encabezado por mí decidió por unanimidad cerrar el canal de incitación Al Jazeera en Israel. Ofir Gendelman, portavoz del primer ministro ante el mundo árabe, dijo el domingo que la decisión sería implementada inmediatamente. En una publicación en X, Gendelman dijo que el equipo de transmisión de la cadena será confiscado, se impedirá que los corresponsales del canal trabajen, el canal será retirado de las compañías de televisión por cable y satélite, y los sitios web del Al Jazeera serán bloqueados en Internet. Los proveedores de cable israelíes dejaron de transmitir las redes de Al Jazeera el domingo por la tarde. Gendelman citó a Netanyahu diciendo, los reporteros de Al Jazeera dañaron la seguridad de Israel e incitaron a los soldados de las fuerzas israelíes de defensa. Es hora de expulsar el portavoz de Hamas de nuestro país. Un video obtenido por CNN mostró a la policía israelí, acompañada por agentes de la Agencia de Seguridad de Israel, entrando a la posición de transmisión de Al Jazeera en Jerusalén el domingo. Al Jazeera condenó la decisión del gabinete israelí como un acto criminal que, según dijo, infringe el derecho humano a acceder a la información. Continuó, la supresión de la prensa libre por parte de Israel para encubrir sus crímenes mediante el asesinato y el arresto de periodistas no nos impidió cumplir con nuestro deber. Más de 140 periodistas palestinos han sido martirizados por la verdad desde el comienzo de la guerra en Gaza. Varios de los periodistas de la red que trabajan en Gaza han resultado heridos o asesinados desde el 7 de octubre. Al Jazeera también negó nuevamente las falsas acusaciones de Israel sobre nuestra violación de los marcos profesionales que rigen el trabajo de los medios y pidió a los medios y a las organizaciones de derechos humanos que condenen los repetidos ataques de las autoridades israelíes contra la prensa y los periodistas. La medida se produce un mes después de que Netanyahu prometiera cerrar el canal de televisión en el país tras la aprobación de una amplia ley que permitía al gobierno prohibir las redes extranjeras percibidas como una amenaza a la seguridad nacional. Netanyahu dijo en X a principios de abril que tenía la intención de actuar inmediatamente de acuerdo con la nueva ley para detener la actividad del medio en el país. El gobierno de Netanyahu se ha quejado durante mucho tiempo de las operaciones de Al Jazeera alegando prejuicios anti-israelíes. En respuesta, Al Jazeera, que ha estado produciendo informes sobre el terreno, sobre la guerra de Israel contra Hamas en Gaza, critica la decisión y prometió continuar con su cobertura audaz y profesional. La nueva ley dio al primer ministro y al ministro de Comunicaciones autoridad para ordenar el cierre temporal de redes extranjeras que operan en Israel, poderes que, según los grupos de derechos humanos, podrían tener implicaciones de largo alcance en la cobertura mediática internacional de la guerra en Gaza. La Asociación de Prensa Extranjera FPA de Israel describió la decisión del gobierno como un día oscuro para la democracia y un motivo de preocupación para todos los partidos de una prensa libre. La medida se produce mientras los negociadores se reunieron en el Cairo el sábado en un intento por asegurar un alto al fuego y un acuerdo sobre rehenes. Los negociadores han logrado avances en los aspectos técnicos de un posible acuerdo, pero dos fuentes israelíes dicen que podría llevar una semana finalizar el acuerdo en sí. Qatar ha desempeñado un papel clave en las negociaciones. Esta es una nota de CNN. Con el mundo de los vivos desde Radio Mictlán. Radio Mictlán. Dedicada a todas las compañeras y hermanos periodistas en la línea del fuego. Estoy tan decepcionada y es que no te creo más. Si ya me lo prometiste, yo quiero la verdad. Un visto de Copán. Un visto, yo quiero la verdad. Y van pasando las horas y es que no puedo respirar. Me causas mucho desvelo, parece que penando estás. Un visto de Copán. Un visto, yo quiero la verdad. Llevan tus palabras. Mensajes de viento. desapareció. Soy la mujer que por su vida peleó. Soy la estudiante que cambia las reglas. Soy la normalista que se manifiesta. Soy chatina, soy mazateca. Soy el testimonio de la naturaleza. Digo la palabra que llora la tierra. Palabras que me desencadenan. Estoy tan decepcionada. Llevan tus palabras, palabras con alas, mensajes de viento que mueve montañas. Llevan tus palabras, palabras con alas, tus pensamientos que mueve montañas. Estudiantes de la Universidad de Wisconsin, Madison, continúan protestando después de que la policía retira las tiendas de campaña y realiza arrestos. Los manifestantes en la Universidad de Wisconsin, en Madison, reconstruyeron la protesta a solo 2 horas después de que la policía los despejó. Los manifestantes comenzaron a montar más tiendas de campaña. Esta nota del radio público, de Public Radio de Wisconsin. Los estudiantes manifestantes en la Universidad de Wisconsin-Madison se enfrentaron con la policía después de que los agentes desalojaron un campamento pro-palestino apenas 2 días después de que comenzara la protesta estudiantil. La policía advirtió a los manifestantes que se encontraban en el campamento que evacuaran el miércoles, poco antes de las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana, todas las tiendas de campaña, menos 2, habían sido retiradas y la policía había abandonado el área. El portavoz de la Universidad Wisconsin-Madison, John Lucas, dijo que 34 personas fueron arrestadas el miércoles por la mañana. La mayoría fueron liberados sin infracciones, pero 4 manifestantes fueron llevados a la cárcel del condado de Dane por resistirse al arresto y agresión a un oficial de la policía. En un correo electrónico enviado a todo el campus, la rectora de la Universidad de Wisconsin-Madison, Jennifer Nukin, dijo que la policía actuó con su autorización y agregó que los manifestantes habían sido informados de las posibles consecuencias si no se retiraba el campamento. Y aquí hay una cita: a cada individuo se le dio la oportunidad de alejarse del área de la tienda, de las tiendas, y continuar con la protesta pacífica, dijo Nukin. No puedo enfatizar lo suficiente nuestro apoyo a la libre expresión y la protesta pacífica, dijo. 2 horas después de los arrestos, los manifestantes comenzaron a montar de nuevo el campamento, que rápidamente creció a más de 1 docena de tiendas de campaña. Un recorrido del noticiero popular de Radio Santana para el viernes pasado demostraba que este campamento ha ido aumentando también con nuevas tiendas este fin de semana. Los líderes de la manifestación realizaron capacitaciones sobre cómo resistir nuevos arrestos después de que la policía retira las tiendas de campaña y realiza arrestos. Los manifestantes de la Universidad de Wisconsin continúan organizándose y reconstruyendo el campamento día a día. Y de acuerdo a la nota, profesores fueron detenidos y manifestantes y policías reportan heridos. Al menos 2 manifestantes resultaron heridos, según la ACLU de Wisconsin. Y según la policía de la Universidad de Wisconsin, 4 agentes de policía, incluidos 3 agentes del condado de Dane y un policía estatal, también resultaron heridos. El profesor Samer Alatout, de la Universidad Palestino y asesor de estudiantes por la justicia en Palestina, fue inmovilizado en el suelo por la policía y dijo, y cito, que fue blanco de violencia por parte de la policía. Dice, me empujaron al suelo, dijo Alatout a los periodistas. Me empujaron una y otra vez. Alatout tenía un corte en la cabeza que, según dijo, se debía a que lo golpearon varias veces con un escudo policial. Y en respuesta, la directora ejecutiva de la ACLU de Wisconsin, Melinda Brennan, emitió una declaración escrita condenando la violencia y, cito, dijo, responder a actos pacíficos de disidencia con policía militarizada es peligroso y solo empeorará las cosas, afirmó Brennan. Y la manifestante estudiantil Mia Kurser dijo que las acciones de la policía fueron innecesarias. Y esto fue lo que dijo Mia. Cito, estamos aquí por la paz, dijo Kurser, que es judía y llevaba un pequeño collar de cuentas con la estrella de David. Y dijo, esta es una institución financiada por el gobierno, por la que pagamos nosotros, y es una universidad pública. Entonces no entiendo por qué pueden decir que no podemos estar en una propiedad pública que está afuera. No estamos bloqueando nada, no estamos molestando a la gente. Mientras la policía retiraba las tiendas de campaña y detenía a los manifestantes que se negaban a marcharse, algunos manifestantes fueron esposados y sacados del campamento. Sami Schack, profesor de la Universidad de Wisconsin, fue escoltado por 2 agentes mientras los estudiantes gritaban, están arrestando a los profesores. Y durante una conferencia de prensa posterior a los arrestos, el portavoz de la policía de Madison, Mark Lobicott, dijo que los manifestantes son bienvenidos siempre que no estén acampando, dijo. Esa es la razón principal por la que estamos aquí hoy y lo que aplicamos, dijo a los periodistas. Estamos dando la bienvenida a los manifestantes y les hemos dado la bienvenida aquí todo el tiempo, pero aquí no se puede acampar. La decana de estudiantes de la Universidad de Madison, Christian Olstad, intentó momentáneamente interactuar con los estudiantes después de los arrestos, pero rápidamente fue ahuyentada por los manifestantes que dijeron que ella no protegía a los estudiantes. No, algunos profesores de la universidad y algunos legisladores se han unido a las protestas esta semana. Nota de Radio Pública de Wisconsin, de la Junta de Regentes del Sistema de la Universidad de Wisconsin y de la Junta de Comunicaciones Educativas de Wisconsin. Cuando la policía les ordenó abandonar el sitio de una protesta en el campus de la Universidad de California en Los Ángeles, después de que estalló la violencia, Catherine Hamilton y 3 colegas del periódico Daily Bruin se encontraron de repente rodeados de manifestantes que los golpearon, patearon y rociaron con una sustancia química nociva. En los campus estadounidenses inundados de ira esta primavera, los estudiantes de periodismo están en el centro de todo, a veces de forma incómoda. Se encuentran inmersos en la historia de formas que los periodistas de los grandes medios de comunicación con frecuencia no pueden igualar. Y enfrentan un doble reto como miembros de la prensa y como estudiantes de las universidades que cubren. Al otro lado del país, desde UCLA, una estación de radio operada por estudiantes transmitía en vivo el martes por la noche mientras la policía desalojaba un edificio tomado por los manifestantes en el campus de la Universidad de Columbia al tiempo que otros estudiantes de periodismo eran confinados en dormitorios y amenazados con ser detenidos. Las personas que atacaron a Hamilton portaban máscaras, pero reconoció a uno de ellos por su voz. Era un manifestante que simpatiza por la causa de Israel y ella se percató gracias al trabajo previo de reportera que había hecho. Cuando algunos de ellos la videograbaron trabajando y la hostigaron por su nombre. El miércoles fue dada de alta de un hospital tras enterarse que las heridas en sus brazos y pecho eran contusiones. Aunque fue aterrador y honestamente requerirá mucho procesamiento mental, la experiencia me confirmó la importancia de los estudiantes de periodismo porque conocemos nuestro campus mejor de lo que haría cualquier reportero externo, dijo Hamilton de 21 años. No me ha disuadido de querer continuar con esta cobertura. El miedo y la ira eran obvios en las voces de los estudiantes que narraban la acción policial en la estación de radio WKCR de Colombia, de la Universidad en Colombia, el martes. El sitio web de las radiodifusoras se cayó brevemente debido a que había demasiadas personas escuchando la transmisión vía streaming y sus anunciantes le recomendaron a la gente que mejor sintonizara la estación a través de la radio FM. A pesar de que portaba una insignia que lo identificaba como miembro de la prensa, la policía le ordenó a Chris Mandel y a otros reporteros del periódico estudiantil Columbia Daily Spectator que se metieran en un dormitorio. Cuando trató de abrir la puerta, Mandel contó que le dijeron que iba a ser detenido si lo volvía a hacer. Mandel lleva meses cubriendo las manifestaciones y la planificación. Aunque lo considera una experiencia de aprendizaje, dijo que se me ha roto el corazón al ver la presencia policial en el campus y la forma en que periodistas externos han cubierto la historia. En el Dartmouth College de New Hampshire, dos estudiantes de periodismo del periódico de Dartmouth fueron detenidos el miércoles por la noche mientras cubrían una manifestación en el campus. Charlotte Hampton y Alessandra André González llevaban identificaciones de reporteras cuando fueron arrestadas, según el periódico. El Daily Spectator de Columbia ha seguido la historia en todo momento y no ha dudado en confrontar en sus artículos a los dirigentes de la universidad. En un editorial publicado a fines del mes pasado, los estudiantes censuraron duramente a la presidenta de la universidad, Minouche Shafik, y dijeron que los directivos se han mostrado poco comunicativos, salvo por ominosos correos electrónicos a altas horas de la noche. Este es su legado, escribió el espectador. Una presidenta más enfocada en la marca de su universidad que en la seguridad de sus estudiantes y sus exigencias de justicia. En distintos campus universitarios del país, la cobertura, las 24 horas de las protestas y las audiencias disciplinarias para los estudiantes ha significado efectuar vigilias de toda la noche en los campamentos, a lo cual hay que añadir las clases matutinas, las tareas y los proyectos finales llevados a cabo entre una entrevista y otra. Los sitios web de noticias operados por estudiantes en la Universidad de Yale y en la Universidad de Texas en Austin cubren la acción mediante innovadores blogs en vivo. En la Universidad del Sur de California, las ediciones impresas del Daily Trojan ha cesado para los que resta del semestre, pero su jefa de redacción, Anjay Patel, trata de mantener a un reportero y a un fotógrafo disponibles a todas horas para alimentar su sitio web, publicar noticias en la red social X e Instagram y hacer transmisión en vivo, todo ello durante la temporada de exámenes y finales. A fin de cuentas, seguimos siendo estudiantes, señaló Patel. La junta del premio Pulitzer, ubicada en Colombia y reunida este fin de semana para decidir quiénes recibirán galardones anuales, emitió el jueves un comunicado en el que reconoció las incansables labores de los estudiantes de periodismo en los campus universitarios estadounidenses y nos da un perfil instantáneo de cómo están aprendiendo su trabajo en tiempo real. Esta es una nota de Associated Press. El canciller de la Universidad de California, Irvine, dice que los planes son continuar las discusiones este lunes. Un organizador estudiantil insiste en que los manifestantes permanecerán hasta que se cumplan todas sus demandas. esta nota de el Register del Condado de Orange. El rector de la Universidad de California, Irvine, Howard Gilman, dijo a la comunidad universitaria en un mensaje el viernes por la noche que los funcionarios de la universidad tienen la intención de continuar las conversaciones con estudiantes manifestantes que formaron un campamento de solidaridad con Gaza la semana pasada. Aunque se han hecho más demandas en una contrapropuesta recibida el jueves, algunas de las cuales, según se dijo, pueden cumplirse fácilmente, pero otras, dicen, y cito, desafían el núcleo mismo de nuestra misión, dijo Gilman, dijo en un mensaje que sigue siendo, dice, entre comillas, optimista de que podremos llegar a una conclusión y una solución mutuamente aceptable de esta situación, dijo Gilman. En este momento, dijo, estamos programados para continuar nuestras discusiones para el lunes, dijo, y agregó que el campamento que ha estado cerca de Rowland Hall desde el lunes se ha mantenido pacífico, lo cual, según dijo, los estudiantes manifestantes han ayudado a garantizar. Y también agregó, mientras esta situación siga siendo así, no hay motivo para involucrar a las autoridades, excepto cuando sea necesario para ayudar a garantizar la seguridad de los manifestantes y de otras personas en el área. Sara Khalil es una organizadora estudiantil, dijo que el correo electrónico del rector no es una explicación precisa de lo que ha estado sucediendo en esta universidad y en que la forma en que se envió no fue la correcta, dijo. Y agregó, no nos iremos hasta que se cumplan todas nuestras demandas, dijo Khalil. Queremos que se cumplan todos, no algunos. Los campamentos pro-palestinos que se han formado en campus de todo el país, incluida la Universidad de California Irvine y también la Universidad Chapman en general, han pedido a las universidades que se deshagan de empresas con vínculos con Israel y fabricantes de armas. Quienes acamparon en la Universidad de California Irvine han pedido donaciones de suministros para ayudar a sostener este esfuerzo. Nota de el Register del Condado de Orange. Y el gobernador Newsom guarda silencio ante las agitaciones en los campus. Los legisladores estatales se apresuran a elaborar legislación en respuesta a las protestas por la guerra en Gaza. Nota de Los Angeles Times. El gobernador Gavin Newsom ha permanecido en un segundo plano mientras las universidades se enfrentan a protestas estudiantiles que han provocado al menos 200 arrestos en UCLA, 3 heridos en Berkeley y obligaron a las clases a realizarse en línea en Cal Poly Humboldt. Si bien se reunió en privado, Newsom, con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y líderes universitarios, Newsom aún no ha hablado con los medios de comunicación sobre los disturbios. Ordenó a la Oficina de Servicios de Emergencia del Estado que apoyara la respuesta policial en los campus cuando lo solicitaran las agencias locales, pero no activó la Guardia Nacional. La semana pasada recurrió a las redes sociales para condenar la violencia en UCLA con una declaración escrita que decía, y cito, el derecho a la libertad de expresión no se extiende a la incitación a la violencia, el vandalismo o la anarquía en el campus. El jueves, horas después de los arrestos en UCLA, Newsom publicó un video promocionando monumentos nacionales ampliados que lo mostraban en un arroyo debajo de los árboles, en una ladera bañada por el sol, una medida que algunos consideraron sorda. Para un gobernador que rara vez se avergüenza de llamar la atención sobre temas controvertidos, incluidas nuevas restricciones al aborto y tiroteos masivos, la respuesta de Newsom a la agitación universitaria ha sido notablemente discreta. Y aunque Newsom no tiene autoridad directa sobre la Universidad Pública de California, ejerce influencia como miembro ex officio de los regentes de la Universidad de California y de la Junta Directiva de Cal State. Esto le da cierta responsabilidad por lo que sucede en el campus, dijo Bill Whalen, que es miembro del Instituto Hoover de Stanford. Técnicamente, dijo, el gobernador es el propietario de estas operaciones, dijo Whalen. Incluso si estás detrás de escena, uno esperaría que fuera muy activo. Pero la política dentro del Partido Demócrata le dificulta ser demasiado contundente. Newsom apoya la campaña de reelección de Biden y al mismo tiempo navega por las divisiones entre los votantes demócratas que están divididos por el apoyo de Estados Unidos a Israel. Bueno, que hay una cita de Babich Yefe, dice, si eres Gavin Newsom y no sabes si eso te ayudará o te perjudicará, simplemente abandona el campo de batalla. Y eso aparentemente es lo que Newsom ha hecho. Norta de Los Ángeles Times. ¿Quién era la Señora de los Cielos, una empresaria de Estados Unidos que matriculaba aviones de narcos? Debra Lynn Mercer Erwin, conocida como la Señora de los Cielos, matriculaba aviones para el crimen organizado que eran registrados legalmente en dos empresas con sede en Texas. Para poder operar, el narco utiliza distintos medios y personas, desde jóvenes con necesidad económica hasta importantes empresarios, como es el caso de Debra Lynn Mercer Erwin, una mujer estadounidense que matriculaba aviones al crimen organizado, lo que valió el sobrenombre de la Señora de los Cielos. En mayo de 2023 fue condenada por la justicia estadounidense por los delitos de lavado de dinero, fraude y conspiración para producir y distribuir cocaína. Esto luego de que se comprobó que usó más de 1,000 aviones para transportar cocaína desde Colombia, Belice y Guatemala. De acuerdo con el medio colombiano Semana, los aviones eran registrados legalmente en dos empresas con sede en Texas. Les colocaba la letra N a las matrículas, lo cual permitía que se movilizaran con mayor libertad en el espacio aéreo estadounidense. Las condenas por lavado de dinero y fraude electrónico que recibió Mercer Erwin, de 60 años, fueron en relación con un esquema Ponzi en el que los inversores afirman haber perdido al menos 240 millones de dólares. Tanto la captura como la condena de la empresaria se realizó gracias a la colaboración de las autoridades colombianas con las estadounidenses en las investigaciones. En las investigaciones se estableció que su operación criminal la realizó entre los años 2010 y 2020. Además, se probó que algunos de sus aviones aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Matecaña en agosto de 2019 y principios de 2020, procedentes de Tapachula, Chiapas, en límites entre México y Guatemala, de acuerdo con el medio El Tiempo. En esa zona operan los cárteles mexicanos más poderosos y cruentos, el cartel de Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, los cuales trafican cocaína colombiana. Al rastrear las aeronaves, las autoridades dieron con empresas con sede en Onalaska, un pequeño pueblo en Texas, en donde ni siquiera hay aeropuerto. Aircraft Guarantee Corp, en calidad de fideicomitente, es una de las empresas de la Señora de los Cielos, así como la firma Wright Brothers Aircraft Title, que según la investigación registró más de 1,000 aeronaves, incluidos helicópteros. La mujer fue capturada en 2020, negó las acusaciones y aseguró que son las autoridades locales de cada país las que deben encargarse del control de los pasajeros y las cosas que éstas transportan. Pero las investigaciones la desmintieron. Se comprobó que ella sabía perfectamente quiénes eran sus clientes y a qué se dedicaban. Del lado colombiano, la cocaína era distribuida por la banda criminal La Cordillera, los herederos del viejo cártel del norte del Valle y un tentáculo del clan del Golfo, todos apoyados por autoridades cómplices. Y amplía Biden el acceso a seguro médico en Estados Unidos a los inmigrantes de DACA. Esta nota de La Jornada. Se espera que aproximadamente 100,000 inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños se inscriban en el seguro médico de la Ley de Protección al Paciente y Cuidados de Salud Accesible, PACA por sus siglas en inglés, el próximo año, según una nueva directiva del presidente Biden que dio a conocer el viernes. La medida tardó más de lo prometido en concretarse y no cumplió con la propuesta inicial de Biden de permitir que esos inmigrantes se inscribieran en Medicaid, el programa de seguro médico que brinda cobertura casi gratuita a las personas más pobres del país, pero permitirá que miles de personas conocidas como Dreamers accedan a excepciones fiscales cuando se inscriban para obtener cobertura una vez que se abra la inscripción en el mercado de la Ley de Cuidado de Salud Accesible el 1 de noviembre, poco días antes de las elecciones presidenciales. Y bueno, si bien la medida puede ayudar a Biden a mejorar su posición en un momento crucial entre los latinos, un importante bloque electoral que Biden necesita para ganar las elecciones seguramente provocará más críticas entre los conservadores sobre las políticas fronterizas y migratorias del presidente. La decisión abre el mercado de seguros a cualquier participante en el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, por sus siglas en inglés, del gobierno de Barack Obama, muchos de los cuales son latinos. Javier Becerra, el principal funcionario de salud del país, dijo que muchos de estos migrantes han retrasado recibir atención médica porque no han tenido cobertura. Caroline Leavitt, vocera del equipo de campaña de Trump, criticó el viernes la decisión de permitir esto, que los estudiantes DACA tengan acceso a los mercados de atención a la salud, diciendo que el candidato presidencial republicano sellaría la frontera, detendría la invasión y ampliaría las oportunidades económicas para los ciudadanos estadounidenses y no para los extranjeros ilegales, dijo Caroline Leavitt, vocera de la campaña de Trump. Los trabajadores del centro aéreo de Amazon en San Bernardino dicen que el gigante minorista en línea les debe dinero por no darles los descansos legalmente requeridos para trabajar al menos 10 horas en un día. Al llamarlo un problema de seguridad en el lugar de trabajo, Inland Empire Amazon Workers United también exige que los trabajadores obtengan esos descansos en el futuro. El viernes 26 de abril, el autodenominado Comité Organizador de Trabajadores dijo que confrontó a la administración del centro aéreo y le dio a Amazon un plazo de 2 semanas para proporcionar más información sobre lo que se le debe a los empleados. Mis compañeros de trabajo y yo estamos cansados de que una de las empresas más ricas del mundo viole nuestro derecho básico a un descanso, dijo Ana Ortega, trabajadora del Centro Aéreo y miembro de Workers United, en un comunicado de prensa. Juntos le pedimos a Amazon que nos diga cuántas veces violaron este derecho porque sabemos que en este momento les deben a los trabajadores del edificio una cantidad significativa de dinero. Los representantes de Amazon no respondieron de inmediato el lunes 29 de abril a una solicitud de comentarios. En entrevistas telefónicas, Ortega y Cynthia Ayala, otra empleada del Centro Aéreo y miembro de Workers United, dijeron que la ley de California exige que Amazon, que según dijeron rutinariamente obliga a los empleados a trabajar horas extras, les dé un descanso después de 10 horas. Amazon les debe a los trabajadores una hora de pago cada vez que no se les da ese descanso, dijo el grupo de empleados. Fue realmente sorprendente saber que a los trabajadores no se les dan esos descansos porque a la gerencia le encanta presumir de que la seguridad es lo primero y siempre tienen en cuenta nuestro bienestar y cómo somos un equipo y trabajamos juntos, dijo Ortega. Una nativa de San Bernardino de 24 años que dijo que trabaja como clasificadora en un área interior del centro aéreo que se calienta debido a los transportadores que funcionan sin parar. Tener que sentarse aquí y escucharlos hablar siempre sobre cómo la seguridad es lo primero y la seguridad es primordial se siente como una bofetada, como una mentira. No parece que realmente tomen en consideración mi seguridad y la del resto de mis compañeros de trabajo. Según el comunicado de prensa de Workers United, los trabajadores confrontaron el viernes a la gerencia con una pancarta con tarjetas firmadas por más de 500 empleados. Casi la mitad de la fuerza laboral no gerencial del centro aéreo exigiendo más información sobre lo que se les debe. Durante el periodo de 2 semanas que Amazon tiene para responder al grupo, los trabajadores usarán botones con el lema «Será mejor que Amazon tenga mi dinero», afirma el comunicado. Lo hermoso que encuentro de ir en un grupo grande a marchar hacia tu jefe es que sientes una sensación de protección, dijo Ayala, una joven de 27 años de Fontana que dijo que trabaja como agente de rampa cargando y descargando aviones con contenedores de 7 pies de altura que pesan miles de libras. Hay personas allí que conocen tu historia, que la han hecho ellos mismos porque son tus amigos, pueden incluir ser tu familia y tienes una sensación de protección cuando hablas con tu jefe porque no es uno contra uno. En el comunicado, Ayala dijo, ver una ambulancia en nuestro sitio no es una rareza, y a medida que se acerque el verano no permitiremos que Amazon nos ejerza más presión manteniéndonos trabajando sin interrupciones. No es la primera vez que los Trabajadores Unidos, que se formó en 2022 y cuenta con el apoyo de los Teamsters, se opone a las condiciones laborales en el centro aéreo que abrió en 2021. En julio, los Trabajadores Unidos presentaron una queja ante la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California, o Cal OSHA, alegando protecciones inadecuadas contra el calor. Llevó a Cal OSHA a citar a Amazon 3 veces en enero por poner en peligro a los trabajadores cuando las temperaturas alcanzaron los 100 grados el verano pasado. Los Trabajadores Unidos también organizaron una huelga y una huelga por prácticas laborales injustas en el centro aéreo en 2022. Si los trabajadores no luchan por los salarios atrasados y los descansos que se les deben, Ayala dijo, va a ser más difícil para nosotros luchar por cosas como salarios y condiciones de trabajo más seguras porque Amazon quería que pasara desapercibido. Antes del viernes, Ortega dijo que anticipaba que la gerencia intentaría aislarnos solo porque es lo que han hecho en el pasado. También les gusta decirnos que no quieren hablar con nosotros como grupo, quieren hablar con nosotros individualmente. Espero que estén dispuestos a escucharnos y a negociar con nosotros, dijo Ortega. Una nota de The Press Enterprise. Ella también un día quiere... y cascabel en tierra alta. Ay, soledad, soledad, soledad, que yo quisiera que usted se volviera nona y que yo me la comiera. Por el camino vas resumbando sin pena, resumbas y no te olvido. Amén. Ay, soledad, soledad, soledad, que yo quisiera que el otro lado del río mi negra no se muriera. Plan tecnológico para el calentamiento global en el condado de Orange, un plan tecnológico para el gas de vertedero, las emisiones de metano afectan el calentamiento global y la salud pública, por lo que un funcionario de gestión de residuos en el condado de Orange propone un monitoreo de vanguardia. Esta nota del Register del condado de Orange. El mes pasado, Tom Coutroulis, director de residuos y reciclaje del condado de Orange, aprobó una solicitud de subvención que espera pueda cambiar fundamentalmente la forma en que Estados Unidos maneja uno de los factores más antiguos, pero menos comprendidos del calentamiento global, la basura. No es una gran petición, tal como van estas cosas. $25 millones de un fondo de $5,000 millones, supervisado por la Agencia de Protección Ambiental. El dinero pagaría lo que Coutroulis llama el sistema de vertedero inteligente, especialmente un conjunto de nuevas tecnologías destinadas a mejorar la forma en que su agencia mide y rastrea el metano que eructa de los tres vertederos grandes y activos en el condado de Orange. Pero si la solicitud parece estar limitada a unos pocos montones de basura locales, su impacto, en opinión de Coutroulis, podría ser mucho mayor. Modernizar un mundo ya complejo donde el cambio ocurre lentamente y a menudo encuentra una fuerte resistencia. También encaja con su objetivo aún mayor de mejorar la salud pública, literalmente frenando el aumento de una causa particularmente desagradable del calentamiento global. Dice, lo que estamos proponiendo sería un disruptor, dijo Coutroulis. Si ellos, la EPA, nos dan ese dinero, nuestro sistema probablemente sería el primero de su tipo utilizado a esta escala, dijo. Podría cambiar toda la industria. Sin embargo, es posible que eso todavía no sea suficiente. Incluso si la idea de Coutroulis funciona como él espera y la EPA eventualmente exige que se implemente alguna versión de una estrategia de vertederos inteligentes en los más de 1,700 vertederos en el país, un número creciente de científicos cree que el problema que espera combatir, que es la cantidad de metano enviada a la atmósfera desde los vertederos, es mucho más grave de lo que se creía anteriormente. Científicos no están solos en la forma de encontrar y darle seguimiento a las emisiones de metano. Me preocupa esto, dice Ángela Guyén, que vive en Irvine, a unas 4 millas al sur del vertedero de Bowerman. Ella estudió ciencias ambientales en la universidad y trabajó para una empresa de limpieza de desechos peligrosos antes de decidirse a quedarse en casa para cuidar a sus niños. Hace unos años dijo que su familia se enteró de que el metano de los vertederos puede aumentar los niveles de ozono y que el ozono, a su vez, puede causar o exagerar asma y otras afecciones de salud. Dice, todo lo que podemos ver sugiere que no es un problema, pero no sé si los datos están disponibles. En una entrevista para el New York Times, Stephen Hamburg, que es un científico del Fondo de Defensa Ambiental y que ayudó a dirigir el proyecto, sugirió que la vista sería lo suficientemente granular como para rastrear a infractores específicos del metano. Básicamente, dice, nos permite ponernos un par de bifocales para que podamos ver cosas tan pequeñas a pequeña escala como a mayor escala. Si el proyecto crea una base de datos pública y si la base de datos puede mostrar de dónde proviene el metano, incluso de un vertedero local, atraerá algunas miradas y esto facilitará el tratamiento de este problema. Y Nguyen dice, lo comprobaré, yo estaré vigilando esta información. Nota del Register del Condado de Orange. Y una noticia para los que les gusta andar en bicicleta, Ciclo Irvine abre calles sin automóviles. Esta nota de el Register del Condado de Orange, con música animada, conversaciones alegres y el sonido de pasos, reemplazaron el ruido de los automóviles en el pavimento mientras la gente caminaba, corría, pedaleaba y patinaba a lo largo de casi 2 millas de carretera sin carros, libre de automóviles. Apodado Ciclo Irvine, el evento de calles abiertas se abrió y se lleva a cabo el sábado a lo largo de Barranca Parkway y Harvard Avenue en Irvine. Música en vivo, mariachis, ambulantes y varias actuaciones, incluidas las del equipo juvenil de danza del Dragón y el León del sur de California, Kibbutz Taiko y Focus Dance Theater, entretuvieron a los participantes en 2 escenarios a cada extremo de la ruta. Ciclovine se inspiró en ciclovía en español, el evento semanal de cierre de calles que se originó en Bogotá, en Colombia. Por cierto, en México varias calles se cierran para permitir el tránsito de la gente. En Bogotá, Colombia, fue el lugar donde se originó la ciclovía y fue el primer evento de calles abiertas ahora en Irvine, aunque se han realizado eventos de ciclovía localmente en Santana, en Garden Grove y Los Ángeles. Esta nota de Register del Condado de Orange. Bueno, apenas celebramos el 1 de mayo y ahora tenemos otra fecha para celebrar. Platiquemos un poco cuál es la importancia del 5 de mayo, su celebración en México y también cómo se celebra acá en los Estados Unidos. Bueno, el 5 de mayo es una fecha muy importante para todos los mexicanos, pues se conmemora el día de la Batalla de Puebla, en la que el ejército mexicano venció al ejército francés, el más importante y poderoso en ese tiempo. Cada año se celebra en México con mucho orgullo y pasión esta victoria, con grandes festejos, desfiles y la gran fiesta en la ciudad de Puebla. Bueno, pues esta batalla tuvo lugar, como decíamos, el 5 de mayo de 1862.